hola, puente alto. Hola. Bueno, empezamos un poquito más tarde, dificultades técnicas brígidas. Dificultades humanas. La cagó, weón, no, pero... Pero estamos empezando nuestro programa regalón ahí, Puente Alto Rock and Roll, acá en la 107.7, perro. Claramente, brígido igual. Escuático. Escuático partir sin la voz clásica, la voz en off. Claro. Pero profesionalismo, no, el programa tiene que salir. Este es un programa que merece respeto. Claro, tenemos que tirarlo igual, weón. Independiente de las dificultades técnicas, el programa va. Más o menos, o sea, en teoría, hay que ser fieles. Es la idea, weón. Puta, sabes que estoy vuelto loco porque me parece que no traje las canciones de hoy día, weón. Pero totalmente se puede improvisar, pues, José. ¿Tú creí, weón? Sí, aprovechamos para mandar un saludo a nuestros auditores que nos escuchan fielmente toda la semana. Le seguimos repitiendo que pueden llamar así, dar sus opiniones, tirar alguna talla. ¿Y cuál es el número, José? ¿Usted se lo sabe o se lo repito? ¿Sabes qué? Yo pienso que debería repetírmelo para yo cachar cómo va la... Yo te lo repito al tiro, José. El número es el 228727871. Lo repito si es que lo dije muy rápido. 228727871. A ese número nos pueden llamar para contar su anécdota, su pequeña tallita. No llamen para hacer pitanza, cabrón, sí. Ni para huellar, ni para huellar. Y aprovechamos de decir, no nos quedan gas de 15. No, sí. Mucha gente que nos llamó el otro día, claro, diciendo, oye, cabrón, necesito un gas. No, gas de 15. Ya no nos quedan. No, ya no quedan, weón. Los vendimos todos. Bueno, nos va bien en eso por lo menos, po, weón. Sí, por lo menos los gases. ¿Cierto? Una semana ajetreada, José. Sí, ajetreada. Complicada. Chile, no. No pasa nada con Chile, eso, decepcionó, verdad. No, totalmente. La cagó, se weón. Suspendió el asado el fin de semana, no, ni hambre me dio. Weón, yo no me acuerdo ni siquiera dónde estaba, weón, y dije no, a la mierda con todo, weón. Arriba de la moto debiste andar, José. Lo más probable, weón, yo, puta, tú sabes, pues, weón, si no es arriba de la moto es, puta, ahí, ya, dejémosla ahí. Aquí a media más, un poco pasado de la mitad de semana, y se nos viene un fin de semana apoteósico, José, se nos vienen tocatas, se nos vienen eventos, claro, se nos viene, weón, de todo. O sea, ayer mismo, aprovecho de tirarlo como dato, ayer mismo vendría siendo el cumpleaños del número 71 de Freddie Mercury, weón. Cuático, ¿qué, qué mejor banda que Queen? ¿Hay una mejor banda en el mundo de Queen? Puta, todo va en el gusto, weón. ¿Hay una mejor banda de Queen? Ya, mira, no entremos en polémica. Ah, pues, no hay mejor banda de Queen. Bueno, en todo caso, cabrón, esto va a ser un programa, lo más probable que muy cortito, porque aparte de las dificultades técnicas, no pasé la música correcta. Entonces, pero no importa, weón. Vamos a sacar el programa igual. Saludos, sí, a todos los que siempre han escuchado, a Garotinho, que ves que se acuerda, no, nos pide saludos. A Don Boris, que no le funcionó la alarma esta día. Bueno, Boris un tiro al aire. Ayer dijo, no, ¿saben qué, cabros? Quiero ir como entrevistado a la radio. Ya, bacán, pues, bueno, te hacemos un espacio. Ya, bacán. Dijimos, este programa va a estar más apretado que la chucha. Y al final no llegó. Siempre quedamos con tiempo, eso es lo rico, José. Siempre tenemos tiempo para conocernos mejor, ¿no? ¿Vos decís? Sí. Ya, mira, nos vamos a ir con un temita, ya que no está el temita de Freddy, porque lamentablemente tuve dificultades técnicas. Sí. Vamos a ver... ¿Podemos irnos con algún clásico o algo nuevo? No, sorpréndeme, no, mira, José. ¿Sabes qué? Esta vez, y con todas las de la ley, te voy a sorprender. Quiero que me sorprendas, José. Vamos a escuchar un tema de una banda nacional que se llama... ¿Cómo se llama? Puta, se llama Tabernarios. El tema se llama Cencerro. Ahora volvemos un ratito. Sí, las cacho. Bueno, pedazos de banda, así que nos vemos. We'll be right back. música, cultura. Patricio, ¿estáis conmigo o no estáis? Está en el baño, conociéndome mejor. Toca, de nuevo se me cayó el celu, weón. Siempre la vendo y dejo la cagada. Vale, compa. Cabro, puta, nada que decir. La atención de celulares te aman a vos, Sí, weón, la cagó. Siempre sí, dejo ahí, la cagada, weón. Los que están ahí al frente del Grunt Show, ahí en el peso. ¿Cómo? ¿Al frente del qué? Del Grunt Show. Grunt Show. Sí, weón. Una weá, sí. Cuático el inglés, weón. Ya, mira. Oye, hablando de eso, weón. ¿Por qué no? ¿Quiénes hacen vivo este programa? Deberíamos como comentarlo en bola. ¿O qué pensáis? ¿Cómo así? ¿Como quiénes hacen en vivo, sí? No, pues weón, la gente que hace que el programa se mantenga. Ah, sí, pues nuestros pequeños auditores, pues. Sí, porque nos llegó un reclamo de que lo estamos tirando muy tarde. ¿Tú qué creí, weón? Oh, weón, me dolió eso, ¿sí? Me dolió. Bueno, pero ya sabes, pues. Vamos a tirar los auspicios ahora con nosotros, o sea, el programa. Sí, no, pequeños cambios para usted. Sí, pues, sí, bueno, se supone que se vienen, pero mira, Cuervo Rock es la tienda de poleras de rock de Puente Alto, weón. Esto está ubicado en Avenida Conchitoro 1315, locales 45, 46 y 47. ¿Dónde nos encontramos, Pato? Para los atrás del Telepisa, de nuestros más antiguos y fieles auspiciadores. Perfecto. Ahí con todo. Ahí los cabros siempre van a tener todo lo que usted necesite para ser un rockero de verdad. Sí. Sus tachitas, sus púas. Su figurita de Naruto. Weón, de todo, hermano, de todo. De todo. De todo, así que, bueno. ¿Quién más nos acompaña, bro? Bueno, estamos aquí al frente, Bar 38. Bueno, ¿cuántos años auspician Bar 38 para ser el bar del rock pantaltino? Esto está ubicado en Avenida de Conchitoro, 685, paradero 38 y medio de Vicuña Maquena, en Puente Alto. Ahí, cerquita, al lado del Rey de las Mercedes, al lado del Rey de los Bajones. Al lado. Está ahí claro. Estratégico lugar. Sí, pues, weón. Y nuestro último auspiciador que se vino sumando hace poco. El Pato dijo que es el mejor auspicio que se pudo haber conseguido de la vida, weón. Todo para tu semillita. Exacto. Y estos son los cabros de Cosmo Grow Shop. Ellos están ubicados en Avenida Conchitoro 037, local 15. ¿Al leito? Al persa. En el persa, el sí, persa, tú te metí ahí. ¿Cacháis dónde sí, hay? Sí, sí, el olor. Cuando hay olor de a gladiolo, por ahí, sí, ahí tenéis que buscarlo. Sí, sí. Y cuático igual. Y puta, Patricio, usted presente nomás a la banda que va a estar con nosotros. Sí, pues esta semana tenemos una banda, se puede decir Puente Altina, ¿no? Sí, correcto. ¿Se puede decir Puente Altina? Sí. Nos acompaña Cruel. Banda. Buena, un pedazo de banda, simplemente, José. ¿Qué más puedo decir? Pedazo de banda, mira. Para conocerlos mejor, por eso estamos. Tengo una pequeña, noche. Gran. Ah, no, ahí sí. Ahora sí. Ahora estamos escuchando. Estamos escuchando el tema Arsénico de nuestro primer demo, año 2012. Bueno, 2012. Sí, un poquito. Mira, de ahí damos el pie para la primera pregunta. ¿Ustedes cuánto tiempo llevan tocando, cabrón? De hecho, para presentarlos primero. Claro. Excelente. Bueno, acá el. ¿Qué pinta en la banda? Vale, compadre. Bueno, yo soy Alonso y soy el vocalista, bajista en Cruel. Perfecto. ¿Y usted, compadre? A mi derecha. Bueno, mi nombre es Martín y soy el guitarrista de la banda, Cruel. Bien. Buena. Martín y Alonso. Bien. Bueno, y cabrón, ¿ustedes cuánto llevan tocando? Bueno, el otro día sacábamos la cuenta y en realidad llevamos más de 15 años tocando. Más de 15 pero, años. Pero como toda banda empezamos como a los 12, 13 años tocando pan rock. Como toda banda empieza con lo más fácil un poco. Y bueno, el 2012 recién, después de haber cambiado integrante un montón de veces y habernos cambiado el nombre y bueno, ir viendo distintos estilos, pasamos por un montón de estilos, thrash, death metal, y terminamos siendo tres. ¿Ya? Y ya como los tres que eran como los de siempre, los más serios, sí, llegamos a ser cinco, seis. Ya, perfecto. Y bueno, ahora nos enfocamos ya a ser desde el 2012 una banda un poco más seria. Ya el próximo año sacamos, igual nos demoramos un poco, pero el próximo año vamos a lanzar nuestro primer álbum en estudio. Pero se trabaja para eso. Así es, en eso estamos. Buena. Sí, yo me acuerdo haberlo escuchado ahí en Moby Dick y, weón, que alucinando, weón, brutal. Gracias. Así que, bueno, cabrón, y a ver, las influencias como banda que ustedes tienen. Bueno, es una pregunta que siempre nos complica un poco porque todos escuchamos de cosas distintas, pero como el tema que está sonando, por ejemplo, tenemos harta influencia de bandas de como rock industrial, las más conocidas, no sé, White Zombie, Die Crap, Y también mezclamos con, le metemos velocidad, nos gusta el thrash, el crossover, el metal incluso. Es una mezcla de como es de una estilo. Mezcla. Y bueno, acá el guitarrista tiene su propia escuela de escala y solistas. Pues, perfecto. Otro cuento. Claro, particularmente en mi caso me gusta, cuando me preguntan qué música te gusta, yo digo, no hay música que no me guste, o sea, todos los estilos me gustan. Y lo que tiene que ver para alimentar una composición, digamos, bien nutrida, que es lo que nos gusta hacer, es necesario al rock incluirle algunos elementos, digamos, gusto personal, neoclásico, arábico, japonés y cosas de ese tipo. Es una mezcla súper rica en todo caso. Claro. Suena bien esa ensalada. Sí, no. No, y lo hemos escuchado, no sé si tú lo has escuchado, Pato, pero bueno. Creo que estaba, pero no tenía presencia presente. Estaba bien. Creo que me estaba andaba desdoblándome en esos momentos. No, sí, suelo verte desdoblado por los pasillos de cualquier bar. Sí. Muy bien, se presta para eso. Yeah. Más o menos, weón. Por eso estáis por el pasillo para atrás, weón. Claro. Y, cabrón, respecto al boom de las bandas Puente Altina, porque nosotros consideramos que ha habido harto movimiento con las bandas Puente Altina en varios géneros, sí, también. Y se han abierto varios espacios, entonces ya no es tan complicado. O yo creo que Puente Alto está dándole abriendo las puertas a muchas bandas que no tenían dónde mostrarse. Correcto. ¿Qué opinan de eso? ¿Están siendo partícipes? ¿Se sienten partícipes de ese nueva ola? De hecho, lo notamos, ya que de pronto, como dices tú, empezaron a haber instancias para tocar. Y lo que ocurre acá en Puente, que no pasa, créeme, ni en el centro, ni en Providencia, ni en ningún lado, que acá le dan prioridad a las bandas originales, ¿cachai? En el centro, tener un día sábado, olvídate, puras bandas tributo. Entonces se agradece que acá en Puente a las bandas originales o que tienen temas propios, le dan la posibilidad de estar un día sábado, un día viernes. Claro, se agradece tremendo. Y acá no solamente el metal, acá está toda la mezcla, rock, punk, rap, metal, death metal, encuentros de todo, trash, black también. Entonces a todos se les da su espacio, a veces hasta se mezclan en una tocata. Eso es hermoso en realidad. Los chicos de aquí chilenos que también tocan como una especie de rap como un poco más pesado, sí, que se han mezclado varios de lagro también un poco bien. Sí, claro. Vámonos con un temita de ustedes me dicen. Ya pues, sería genial si pudieras poner Toast. ¿Sí? Que es, bueno, el tema en realidad se llama Those Who Don't Give Up, aquellos que nunca se rinden, y es un adelanto de lo que sería el demo, o sea, perdón, el disco que vamos a lanzar en enero del próximo año. ¿Dónde podríamos escucharlo ustedes, por ejemplo, si tiene alguna plataforma, un fanpage, así como para buscarlo? Sí, bueno, tenemos el Facebook de Cruel, que es Cruel Banda. Yeah. El Facebook y la página es Banda Cruel, bien original. Sí, bueno, ahí para va. Que no se corto pierda. Y preciso. Corto y preciso. A la vuelta del temito vamos a estar viendo los cabros y las fechas que van a tener. Excelente. Y todo lo de redes sociales. Ahora nos vamos con Cruel. Yeah. Buenísimo, ahí estuvimos con Cruel Cabro este día jueves, Thor. ¿Jueves cuánto, Patricio? ¿Tú sabías que los jueves en inglés es Thursday y viene del acrónimo de Thor? Un dato. Efemérides del día. Puente Alto es rock and roll. Jueves 7 de septiembre, estamos empezando el mes más. Empezando el mes con todo, José. Bueno, y puta, cabrón, seguimos aquí con los cabros de Cruel. Que todavía no se van, no se quieren ir. Pedazos de mama. Estamos cómodos acá, ¿no? Qué bueno que se sienten. Acá los señores con hidromasaje son otra cosa. En eso invertimos los auspiciadores. Muy bien. Bueno, Patricio. Sí, vos querías aprovechar y preguntarle. ¿Cuál era la pregunta, José? Puta, ya se te fue, weón. Soy como Dory, tengo memoria corta. Tenía dos weas que hacer, weón, en todo el programa. Y ya no. Se te fue. ¿En serio, puta? Era cómo contactarlo a ustedes, cabrón. Ah, correcto, claro. Aparte del fanpage en Facebook. Sí, pues como te habíamos dicho, está el Facebook. Y bueno, en el Facebook pones Cruel Chile ya y te va a salir, vamos a ir nosotros, y también tenemos el canal de YouTube que es Cruel Banda Chile también, así todo bien original, como para que no se pierdan. Sí. Y ahí tenemos un videoclip que hicimos ya todos los discos anteriores, de EP anteriores, pero ahí hay varios videoclips, temas con la letra, así que ahí pueden... Todo va a empezar a ser un fan. Correcto, claro. Así es, el karaoke y todo. Claro. estaba el tema del karaoke últimamente. Y Patricio, la última pregunta. De la tocata del que se viene. Mira, ¿cuáles son las fechas que se vienen, cabrón? Sí, bueno, por lo pronto hay unas fechas que todavía no están confirmadas, pero te puedo decir que este viernes, o sea, mañana, tocamos acá en el clásico el bar Moby Dick. Oh. Esto vamos a estar recordando a un colega músico que falleció hace ya un año, Emerson. Bueno, que aparte el hermano de nuestro baterista, Nico, también. Ah, ¿sí? Así es. Y así que vamos a estar ahí, hartas bandas amiguitas, así que va a ser bonito recordarlo y curarse ahí con los funerales, sí, gitanos. Está claro, si claro, por eso vamos. Así que ojalá verlo a todos, a ustedes y a toda la gente que está escuchando, ojalá que pueda ir, vamos a pasar un buen rato. Qué buena onda que esas como situaciones se conmemoren así, bueno, sí, con alegría. Con ruido y como... Tal como le gustaría al Emerson, que fue un gran amigo de nosotros y yo creo que hasta el último de nuestros días, o puedo hablar personalmente, va a estar acompañado y con toda su influencia, que quienes lo conocieron, es un gran personaje de Puente Alto, La Florida, sí, digamos, dejó unos buenos legados en discos para escucharlo, así que bien contento mañana recordarlo con alegría como a él le gustaba, con rock. Claro, así es. Esa es la idea. Buenísimo, cabro. Muchas gracias por venir. Bien, pues gracias a ustedes por invitar cuando quieran, chicos. Perfecto. Y nos vamos con el último temita, po. Así es. Bueno, este tema es del día un poco más moderno, el tema BDSM, Bondage Domination Sadomasochism. Buena, buenísimo. Nos vamos con Cruel. We'll be right back. pedazo de tema, pedazo de banda ahí, Cruel, ahí ya se han dejado el edificio, claro, nos vino a buscar el helicóptero ahí. Sí, dijo que ya tenían que volver ahí a la playa, al yate, estamos hablando yate. De puro yate últimamente. Ahora todo el mundo tiene yate, ¿cuánto bueno, vamos a tener nuestro yate, José? La cagó, puta, no sé, weón, yo creo que deberíamos dejar de invertir tanto en cerveza y podríamos comprarnos un par de yates, weón. Nos alcanzaría para varios yates, yo creo, weón. Sí, el logo de Wall Street se podría armar ahí. Más menos, ¿cierto? Podríamos ahí mover estos pacientes. Mover unas chicas, así como girls, ¿no? ¿Qué decís tú, weón? Sí, weón. Hoy últimamente ha estado haciendo frío, José. Weón, ayer me fui para la casa después del bar. Weón, en tu mío, ¿sabes qué? Weón, la cagó, hacía demasiado frío. De hecho, ahora que voy saliendo de nuevo en moto, ando con... como con 1000 capas, weón. Sí, yo ando con una polera, hace una telita de cebolla nomás, tengo que ir a comprarme un polerón, weón. Sí, pues, weón. Mira. Una polera manga larga. ¿Y dónde vas a ir, weón? ¿Sabes qué estaba pensando? Y aprovechamos a saludar a nuestros auspiciadores de nuevo, porque les tenemos cariño, José. ¿Cierto? Sí, les tenemos cariño. Aprovechamos a saludar a nuestro. El apaño infaltable de los cabros. Infaltable, weón. Han estado con nosotros desde el principio. Aunque yo no estaba desde el principio, pero los queremos. Exacto. Somos pocos, pero buenos. Muchas gracias, cabros. Saludamos a Cuervo Rock. A Cuervo Rock. ¿Y dónde lo encontramos, Patricio? Más simple, ¿qué dirección? Al ladito de las Mercedes, ahí mismo, atrás del Telepizza, la Feria Artesanal. Perfecto, Bobo. Al frente del Soemac. Claro. Y todo lo necesario para el metalero. Exacto, desde figuritas hasta... Bueno, es que lo tenéis todo, sus bueno. Sus parches, sus infaltables parches. Yo me voy a ir para allá, yo me voy a... ¿no? Sí, pues, weón. Y también saludamos a Bar 38. Cabrón, todos sabemos dónde está Bar 38. Hay un letrero enorme aquí en mi cuya maquina, al lado de los completos. Ya saben, pues, weón. Una variedad infinita en cervezas y en mujeres, sí, para observar. Hay harto para comer y para mirar también. Más o menos. Ah. Así que saludo a todos los cabros fieles a Bar 38. Sí, al memo. ¿Qué memo? ¿Qué memo? Ya, pues, qué memo. Pero... No, primero el trabajo, José, por favor. Aprovechamos a saludar mucho, les tengo mucho cariño a los cabros de 38. ¿Pero qué memo, po? ¿Qué memo? ¿Sí o no? ¿Tendríamos que llamar al memo? No, si yo ando. Aquí cuando salgamos. Ya, joder. Y también saludamos a Cosmo Group Shop, nuestro último auspiciador que se agregó a esta gran travesía. Ojalá que vengan 2342 más para hacernos un sueldo, sí, y ser felices. Vamos a armar un indoor aquí y mismo en la radio. Bueno, sería hermoso. Sería hermoso. Hermoso. Sería paz y amor para todos. Yo me encantaría dormir en un indoor. Despertarme. No, así. Sería acuático, weón. Sería rico. Weón, no sé. Sería hermoso. Todo bueno, para tu semillita ahí. Claro, y cabrón, los chicos de Cosmo Grow Shop están ubicados en Avenida Concha y Toro 037. Ah, me aprendí la dirección. Este es el paseo que está aquí cerquita del Jumbo por la avenida. Pasando la Copec. Sí, pasando la Copec, ustedes caminan un poquito más allá, va a pillar el bar, sigue de largo, no vas a beber nada y va a encontrar un pasaje en donde va a poder encontrar variedad de cosas. Ahí va a estar nuestro más fiel lugar de fumatones. Fumatones. Patricio, mencionaste a Freddie Mercury. Sí, a Freddie. Sí. Hace ayer, de hecho, sin más ni más, fue el cumpleaños de él. Si no hubiera tenido ese, bueno, triste desenlace en su vida, habría cumplido 71 años, jovencito el cabro todavía. Sí, mira, ¿sabes qué? Jovencito. Si mi hermano Seba o mi hermano Boria estuvieran aquí, me dirían... ¡Vive rápido, pobre joven! Y se irían corriendo a comprar algún estupefaciente, weón. Así que está bien, weón. Así nace la leyenda, muriendo joven. Sí. Para allá vamos, weón. Hablando de eso, weón, venía para acá atrasado. Uh-huh. Atrasadísimo, weón. Ya. Y me cruzó un pare, weón. Y yo quedé así como, oh, weón, pude haber muerto. Pero, José, usted sabe lo que tiene que hacer con los pares. Fumen. Pare. Es tiempo de una dos. Más o menos, claro, puta, weón. Tú veí, vai andando por la calle, veí un pare, te bajáis. De la moto, te tomas una chela. Pare, tome. Weón, pero es que llegaría curado a todos lados, pues está lleno de pares, Puente Alto. Weón. Ah, es que Puente Alto, bueno, si están incitando, la municipalidad tiene que hacerse cargo. Weón. Claro, debería bajarnos la cerveza a los conductores que paramos. Incitadores. Y cumplimos la ley. Incitadores. Claro, po. Bueno, Patricio, nos vamos con Bohemian Rhapsody. Ah, me vaya a sorprender, sí, José. Weón. Pero mira, no es el tema original. Ah, o sea, un clásico no tan clásico. Es un clásico no tan clásico. Esto es una adaptación que se hizo para la serie Hijos de la Anarquía. Pedazo de serie. Por Buffalo White. Vamos a hablar un día sobre esa serie. Un día debería ser, ¿cierto? Sí. Claro, bueno, ahora nos vamos con el temita. ¿Cómo se llama? Se llama, es que bueno, es Buffalo White. Buffalo White, ya. Con una serie de individuos. Ahí va el temita. We'll be right back. can see, nothing really matters. Nothing really matters to me. Su tema, weón. Viste, te dije que era bueno, weón. Oh, hablé de más. Espera, espera. Radio Puente ahora sí. Alto, invítalo. Cuático, bueno, pero ese tema, weón. Ya llegué. Puta, ¿dónde estaba ahí, weón? Estaba comprando cigarro, weón. Puta, weón. ¿Qué me estáis diciendo que el tema era muy largo? Es que tú tenía que aprovechar. Weón, épico, el tema es muy bueno. Hablando de eso, pedazo de serie, weón. Pedazo no de sé serie. ¿La has visto, weón? La ojeé un rato. ¿Has visto un pedacito, una agua así? Un pedacito, para el gusto. Mira, curioso ese día. ¿Sabes que yo la recomiendo caleta, weón? Weón, tiene una trama así como a los Hamlet. Uh-huh. Pues la mamá que tiene un cabro, un loco, y confabulan con el padrastro para matar al papá, ¿cachai? Una wea así como... ¡Ándale! Es como Hamlet. Sí, bueno, para quedarse como con el negocio, ¿cachai? ¿Y cuál era el negocio? Mira, ellos trafican armas. ¡Oh! Armas de alto calibre. Con norteamericano, no puede ser. La cagó, weón. Y hacen tratos con los irlandeses. Una wea bastante buena. Y aparte tiene ese el otro ámbito, que es de las motos y las pandillas. Es súper buena serie. Recomendable, weón. Recomendable, ¿sí? Para el metalero. Claro, weón. ¿No? Rockero, sí. Rockero metalero. ¿Estás pensando en comprarte una moto? Ve la serie y vaya a decir, sí, la necesito, weón. Necesito una chopper, weón. Claro, una chopper. Sí, porque esas son motos, pues. Las otras, weón, son, no sé. Yo me quedo con mi café Ryzen, ¿no? Las café también, weón. Me refería a la, no sé, pues, esta scooter, weón. No. Weón. No. El otro día sé que... Con calcomanía de Monster. Weón, el otro y día... parlantes. Sí, weón. Y harto LED. Más o menos. Si no tiene LED, no es scooter, pues, weón. Estaba haciendo una mantención afuera de mi casa a la moto. Ya. En la pielita. Y de repente escuché una moto así, a la cara. Y yo dije, oh, esa weá debe ser terrible grande. Miro para atrás. Weón, no. Una weá bestial. Miro para atrás. Y era un scooter. Que iba como a 40, pero con el tubo de escape liberado, así, pero con un programador. Era pura presencia, ¿no? Pura presencia, güey. Y yo así como, ¡shiu! Mal, weón, mal. Tengo que cortarle el escape a mi moto. Claro, weón. Este weón, ¿dónde dejó sus bolas? Fático, weón. ¿Y alguna recomendación? Ese weón no sabe llegar de tarde a la casa, ¿no? No sabe llegar piola. ¿Sabes que yo tengo un truco, weón? Voy justo antes de mi casa y un lomo de toro. Paso el lomo de toro de vuelo. La pagáis. Y la pago y llego con neutro nomás. Con el buenito. ¿Sí? Y choqué con el portón. Sí. paso cagando y quedo acostado. Pero mi vieja nunca me cacha, pues me dice, oye, ¿a qué hora llegaste? No, temprano. Sí, pues, sí, claro. ¿Y alguna recomendación, Patricio, que tenga para nuestros queridos televidentes? Ah, televidentes, ¿cachai? Ah, televidentes. Es un palo porque nos vamos a la tele. No, a nuestros queridos radioescuchas. Sí, pues. ¿Alguna recomendación que tengas por ahí bajo la manga en este día jueves 7? Jueves 7, bueno, empezando bueno. El se el viene mes. Bueno, wow. Se viene bueno. No, yo andaba como siempre, me gusta el cine, usted sabe que me gusta el cine. Sí. Y andaba revisitando mis viejos VHS y me puse a revisitar las primeras películas de Nolan. ¿De Nolan? De Nolan, po, el que le dio el toque, ¿cómo se llama? El que le dio profundidad a Batman, po. Weón. Toda esa saga de Batman. Buenísimo. ¿Y qué pillaste por ahí? Memento. Pedazo de película. Weón, de hecho, yo te tengo el DVD de esa película, po, weón. Sí, porque esa es una historia un poco más larga. Sí. No sé si no del tiempo, pero me la pasaste un día y... Y se quedó en otra casa. Oh, es cierto, weón. Sí. ¿Pero de quién era? No sé, creo que... Dejémosla ahí. Ahora ya como que la tiene la hermana de la amiga de una prima. Esa película quedó flotando en el cosmos. Saludos para ti, chica, que dejé la película en tu casa. ojalá que te haya gustado y que tu prima la pase bien también con la película. Disculpa, Patricio. Qué lindo. Pero pedazo de película, weón. Pedazo de película. Esa es una de las películas. Yo no la recomiendo verla volado, en serio. Te vayan mala. No, hay que estar lúcido para esa película, weón. Es que es muy complicada. El tipo tiene problemas de memoria y la película está estructurada de tal forma que tenés que estar pendiente todo el rato de, oh, weón, ¿qué está pasando? Si no, se me olvida. Ah, está claro. La película va hacia atrás. O sea, no podís verla, weón, porque te dije hace, cuando estábamos en la entrevista, te dije, una weá, te demoraste 2 segundos en olvidarte, weón. Sí. La película va hacia atrás. con eso lo digo todo. Aproveché de revisar esa película e Insomnia, también película de Nolan. Le dimos tres recomendaciones para hacer cuando tenga tiempo libre. No nos pida más. Véase, hijo. O sea, sí podemos, sí nos pida más, pero si quiere más, háganoslo saber en nuestras redes sociales. En nuestras redes sociales. Exacto. ¿Cuáles son, José? No tengo idea, bro. Puente Alto es Rock and Roll. Fanpage ahí. Exacto. Y a los WhatsApp correspondientes, pero eso ya es más privado, así que no los voy a dar. Sí, por cualquier más 569. Eso ya no es trabajo, es placer. Es placer, claro. Así que si quieren el número, llegue afuera a la radio, la esperamos, vemos cómo va y le damos el número. Así que, bueno, y Patito, las tocatas de este fin de semana. Se nos vienen las tocatas, bueno, José. El día viernes en Bar Moby Dick viene el Manténlo Vivo, la tocata que nos comentaban los cabros. Sí. Esta tocata es el 8 de septiembre, empieza a las 19 horas. En conmemoración. Claro, avenida Concha y Toro, 019 Puente Alto, a solo 500 pesos, weón. ¿500 pesos? ¿Me está ahí? No, 500 pesos, weón. Va a estar tocando Círculo Sagrado, Genocidio, Gato Pistola, El Pago de Chile, Cruel, Iscariote, Errante, Goetia, Dipsómano, Territorio Enemigo, Lautaro Carajo y Quique Alvarado. Cacha, po, weón. Uno, dos, tres, cartel, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10 bandas. Weón. Por quina. Che, ni en mi casa hay tan buena mano. Weón, 220 pesos por banda. Nah, me está ahí. Creo que es. No, pues. No, po, weón, con ya no 50 importa, pesos. Weón. Pero es poco, po, weón. Es muy poco. Entonces ya sabes dónde tiene que ir este viernes. Van a estar pedazo de banda. Mira, yo he tenido el agrado de escuchar varias de estas bandas. Vaya a comprar el pan y con el vuelto tenéis derecho a disfrutar toda una tarde de thrash metal, de metal del bueno. Weón. Bandas originales. O sea, hay bandas de varios índoles también, weón. Por ejemplo, los cabros de Errante. Un saludo para el Jano, ahí siempre haciendo el apoyo. El Jano. Bueno, y los cabros, pues, weón, ya saben dónde ir el día viernes. Y el día sábado en la tarde va a haber el Corn Fest. Corn Fest. Corn de maíz. De popcorn. Sí. De maíz. De popcorn. Esto también es el 9 de septiembre en Bar Moby Dick. ¿Lo dije bien? Parece, weón. ¿Era Moby Dick o Moby Dick? No sé, weón. Muy bene. Avenida Concha y Toro 019 en Puente Alto, a paso de metro. Puente Alto está al ladito. Está al ladito de la Copec. Sí, al ladito de la Copec, que está ahí cerquita del Jumbo. Pasa la Copec, compra algo para tomar. Ya tú sabes. No, ahí no hay punto. Bueno, cosa mía lo que yo quiera tomar. La adhesión está sola a 3.000 pesos y esto va a partir desde las 16 horas. Va a estar Porn, tributo a Korn. Hot Dancers, tributo a Incubus, pedazo banda Incubus. Oye. Pull My Finger de Slipknot. Tributito. Y va a estar Trepadition. No, bueno, no sé cómo se pronuncia. Bueno. Va a haber un tributo a Trivium. A Trivium, sí. No, disculpen, claro, viene sus viejos conocidos. Sí. Para disfrutar en la tarde sus viejos conocidos. Todo el agro viejito. Eso es el sábado en la tarde, ¿no es cierto? El sábado en la tarde. Y el sábado en la noche. Pasa a la feria a comprar sus menesteres. Menesteres. Claro, pues, weón. Y la noche va a estar Live Question Festival, parte 1. Va a estar nuestros compañeros de Question of Darkness, que estuvieron la semana antepasada. Insomnia. Sí, Question of Darkness. ¿Qué? The Question of Darkness. Eso, Mandumana. Y Blackbish. Blackbish, ahí está. Puta, weón, sorry, pronunciaciones nivel Open English. Pero bueno, va a estar muy bueno el evento. Va a estar. Eso es el sábado de la noche. El sábado de la noche. ¿Qué hora? Esto es a partir desde las 21:30. Entrada general, 2 luquitas. Ah, no, 3 luquitas. Preventa por 2 lucas. Oh, la preventa, claro. Lo más probable es que esté a cargo de las bandas, weón. Uh-huh. Sí, lo más probable. Entonces ahí hay que contactar con los cabros para, claro, ahorrarse esa luquita y gastársela en una buena chelita. O pregunte a nuestro fanpage de Radio Puente Alto, eso, Rock and Roll. Sí. Y ahí podremos darle la información. Antonio va a estar complacido de responder todas sus preguntas. Claro, todas. Todo. Si le quiere mandar nudes también. Todo. No, eso, por ahí podría ir tu WhatsApp, weón. Su toque. Sí, y al toque así, send nudes. Spam. Claro, weón. Ya, pues, se nos está yendo el programa, vos, don Patricio. No nos dimos ni cuenta. Sí. Bueno, pasó volando. ¿De verdad pasó volando? Sí, no, pasó volando. Toda la vida pasa volando, José. Ay, qué profundo. ¿No? Y puede ser. Le recordaba a los cabros aquí todos los jueves de 8 a 9, Puente Alto, Rock and Roll, su programita, su cabro chico regalón. los más desordenados. Somos pocos, pero desordenados. No, exacto, weón. Y la pasamos volando. Volando. Pasamos volando. Siempre. Volando. Volando. Siempre volando. Volando. Volando. Volando. Me quedé pegado, weón. Qué hermoso. Más o menos, weón. Pero ese tema, weón. ¿Qué está sonando, José? Está sonando Bob Marley con Buffalo Soldier. Oye, qué rico. Sí, weón. Pero yo ando está buscando. Como para sacar algo, yo ando buscando más, algo más fuerte. Quiero algo pesado. Quería algo, José. Pesado. Sí, weón. Un revientacráneos. De hecho, sí, weón. Bueno, cuando tomé la micro para acá, estaban unos. ¿Cómo decirlo? Estaban unas personas con un parlante hablando sobre un tipo del alto. ¿El pulento? Sí, del pulento, el pulentoso, porque ya va a venir, así que arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Así que ando con ganas de algo. Algo brutal. Algo brutal. Aprovechemos de despedirnos. Algo eclesiástico. Eclesiástico. Mira, yo tengo un temita, no te voy a decir el nombre, pero vamos a aprovechar de despedirnos de todos nuestros fieles radioescuchas. Muchas gracias por el apoyo constante que nos han dado. Mira, yo tengo una lamentable información. Yo voy a viajar a Calama. A Jalama. A Jalama, cuidado con Jalama. Cuidado. Y lo más probable es que este sea uno de mis últimos programas. Oh, José, te mandamos toda la buena vibra, toda la suerte. Cuídese. Muchas por gracias. Por favor, cuídese. Ojalá que allá en Atacama las minas son peligrosas. Que son negras, bueno, y nos gustan las negras. Así que no estoy hablando de las minas de cobre. Ah, weón. Chucha, perdón. Cobre, weón. Mira cómo la vendo, weón. Por Dios. Claro, weón. Pero mira, muchas gracias al programa por el espacio que me dieron. Y ojalá que se les siga dando espacio a las bandas puentealtinas. Que es lo más importante. Y al rock, weón. Esto no es solo por nosotros, es por el rock. Y por el espacio hacia las bandas, exacto. Hay talento, falta pollo. Pollo. Pollo. ¡Apoyo! ¡No se llama pollo! ¡Pollo! Bueno, épico eso. Y muchas gracias a todos. Y bueno, Puente Alto está lleno de metaleros borrachos. Entonces tienen que tener un espacio para decir: oye, está el programa, tengo que escuchar radio. Sí. Ahora sí, pues, Patricio, nos vamos con Americón de Slayer. Oh, y nos vamos a la tema. Me voy volando para la casa con ese. Ah, no, nos vamos a beber, así que nos no digáis volando que tengo que poner la otra cortina. Nos así que vamos a beber. Nos vamos a beber. Vamos a hablar en la casa. Chao, cabros. Muchas gracias por la sintonía. Chao, cabros. Aquí, Puente Alto, vimos. Rock and Roll. Chao, Puente Alto. 107.7. La radio del rock, ¿no? Eso no va. Yeah.